3 minutos, pasan de las 10 de la mañana de este lunes 8 de julio, y porque la literatura abriga, la poesía también da calorcito en esta mañana fría, le vamos a dar la bienvenida a Caro, que ella integra Lijas y Cosas, y este jueves están lanzando un taller de 4 encuentros sobre la literatura, la biografía de Ariana Hardwicks. Hola, Carol. ¿Pronuncié bien el apellido? Porque es medio difícil para mí. Hola. Sí, Hardwicks, está bien. Bien dicho. ¿Querés complicado. Sí, se me trabó, ¿viste? ¿Y querés contarnos un poquito de qué va esta propuesta que arranca este jueves y que consta de 4 encuentros? Sí. Bueno, gracias por el espacio. La propuesta surge de un emprendimiento que tenemos con mi compañera, que se llama Lija y Cosas. Es una pequeña mini petit productora que tratamos de hacer talleres literarios y también fanzines, mover un poco, circular un poco la literatura. Y hicimos uno el mes pasado que fue sobre Aurora Venturini. Seguramente la conozcan. Sí. Y esta oportunidad, este mes, y también son 4 encuentros sobre la narrativa de Ariana Hardwicks, que es una autora reciente, contemporánea, sí, y que va muy en línea con nuestro clima de época, ¿no? Es una autora irreverente, incorrecta, trata de desarmar categorías históricas, universales, incomodar. Me parece que es una autora que merece ser leída, y bueno, en esta oportunidad sería como encuentros grupales de 2 horas, y cada encuentro vamos a leer un texto distinto, ya sea desde la trilogía La Pasión, que sería Matate Amor, La Débil Mental, Precoz. Acaba de publicar un nuevo libro que se llama Perder el Juicio, también en el marco de esa novedad vamos a reflexionar sobre lo que nos tiene para contar, sobre lo que propone ella, que es muy interesante. La semana pasada estuvo una compañera de La Libre, viste, la librería, y se trajo un libro que es Degenerado, y que acá también, ¿no?, en la propuesta, sí, que ustedes están haciendo, lo incluyen, y te iba a preguntar como... Sí. ¿Ustedes acercan que fragmentos de los libros hay que tener ya la lectura previa? ¿Cómo lo tienen pensado? Y la idea, sí, es mandar los textos, también que haya una lectura previa. No es excluyente igualmente, porque se repone el contenido y la narración ahí mismo en el taller, pero la idea sería que compartamos lecturas, reponemos contextos, comentarios, crítica literaria, trabajamos como ejes a partir de los cuales podemos entrar al texto y pensarlo más teóricamente, ¿no? Tratar de interpretar lo que nos está diciendo. Uh-huh. Claro, ir con una base como para más o menos tener un poquitito masticado y poder compartir. Pienso como qué importante también en estos momentos donde entre tanto caos, desesperación y angustia, muchas personas tienden a irse para adentro, acompañada de un invierno tan crudo, que existan este tipo de propuestas que inviten al encuentro y a seguir pensando, ¿no? Porque no hay que tener un conocimiento previo, sino un poco de curiosidad para ver qué es lo que proponen. Sí, exacto. La idea sería leer en conjunto. La propuesta más general sería esa. Después, lo que sucede en el taller, que es reflexionar sobre distintos ejes, eso va sobre la marcha y corre, y lo vamos haciendo entre todos. Sería esa la propuesta, y la verdad que los esfuerzos colectivos hoy en día son muy interesantes también, abrigan, nos marcan intereses nuevos, ¿no? Nos mueven un poco más las ideas. Sí, tal cual. No, y aparte, si nadie... experimentó la lectura colectiva, el juntarse a leer o leer fragmentos de libros para después compartirlos y reflexionar en conjunto, es sumamente valioso y también transformador, ¿no? Porque surgen ideas nuevas. No sé, leí de los que nombraste, solo leí Matate Amor, que es tremendo, es brutal. Sí. Y que también, ¿no? En un contexto, pienso en esto, ¿no? En el recorte de las políticas públicas de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, en donde sí. Hay un desmantelamiento feroz de todas esas políticas públicas de prevención de violencia, Matate de Amor le da de lleno a una situación de una mujer en situación de violencia, y cómo esa cabeza no para de elaborar ideas y un huracán que es un sinfín. Sí, tal cual. ¿No? Sí, lucha constantemente con el mandato sí. De la maternidad, el mandato de la familia, núcleo, el mandato también de la feminidad, de cómo debe comportarse una mujer frente a una pareja masculina, frente también a un hijo que tiene que cuidar, lucha contra, por ejemplo, la familia externa, que es lo que dice sobre ella, cómo la juzgan, se pelea también desde el enojo. Sí, hay todo, varias cuestiones muy interesantes, de hecho, los siguientes libros de la trilogía, que son La débil mental y Precoz, en algún punto también dialogan con eso, por eso también se arma una trilogía involuntaria, que le dice ella. Dialogan con ese concepto de familia núcleo y la precariedad y todo lo que se desarma, en realidad. Todo lo que en realidad parece muy sólido, como la ilusión de la familia feliz, en realidad es una gran ficción. Y bueno, ella se encarga con una voz bastante teatral también, porque tiene una forma de escribir muy, sí. Muy ligada al teatro, de dar cuenta de eso, de pinchar un poquito, digamos. Sí, de hecho, Matate Amor, viste que se llevó también al teatro y lo hacía Marilú Marini, y hay sí. Otra actriz que es una bestia también, que es genial. Y la obra es brutal. Sí, es excelente. Sí. Y ahí, en función de estos cuatro encuentros que... Recordamos que son virtuales todos los jueves, a partir de este jueves, de 6 a 8. Lo ligo después con... Porque una vez que empezás a leerla, como que también lo vinculo con el fanzine, ¿no? Como que después, cuando participás de espacios de lectura colectiva, también se te activa algo de escritura, ¿viste? Como que te sale un lado sí. De, bueno, estos apuntes que tengo, los puedo volcar... ¿Hay una conexión ahí con el laburo que vienen haciendo con los fanzine? Y en algún punto estamos pensando más a largo plazo, en esa dinámica más de escritura también, pero es cierto que lo que sucede con la lectura en general, ¿no? Sí. Tiene que ver con todo lo que pasa en la cabeza mientras leemos, y algo de ese discurso tan interno, siempre está bueno volcarlo al papel. En este taller no vamos a escribir, pero sí, próximamente seguramente hagamos alguna propuesta que sea de esos dos registros, ¿no? Lectura y también lo que nos sucede cuando leemos, y tratar de armar algo en base a eso. Pero sí, rea lo que decís. ¿Querés contarnos un poquitito más de Lija y Cosas? ¿Cuántas sé que arrancaron? ¿Y por qué arrancaron también? Hace 2 meses. Ah, fresquita. Sí, es un proyecto que también nace muy desde el deseo, y como decías antes, el contexto de incertidumbre y angustia constante nos dio la idea en algún punto de hacer algo que nos guste, tratar de motorizar algo de lo que nos gusta. Y bueno, yo estudié letras, me dedico también a la investigación, así que para mí también es un lugar muy, muy amable el taller literario. Y Car, que sería mi compañera, ella labura con procedimientos más visuales, hace fanzines, escribe poesía. Entonces, algo de todo eso que tenemos, los proyectos, las ideas que tenemos cada una por su lado, las confluimos en Lija y Cosas. Y bueno, ahí nos pueden encontrar en Instagram. Vamos publicando cositas en la medida en que podemos. Y bueno, ahora nace este taller sobre Ariana. Uh-huh. Car, ¿querés repetir cómo hay que hacer para inscribirse? Porque falta, 3 días, y como al ser virtual, quienes están escuchando y tengan ganas de participar, ¿cómo tienen que hacer? Inscribirnos al Instagram, Lija y Cosas, si no tenemos un mail, que es lijaycosas.talleres@gmail.com, pero si tienen Instagram y lo pueden hacer por ahí, respondemos al toque y pasamos más información. En relación a, viste que nos comentabas de que habían hecho el taller de Aurora Venturini, ¿qué tipo de devoluciones después se generan con las personas que asisten? Porque también son autoras que tienen eso, ¿no? Textos re pesados que te movilizan, o sea, nadie después de leer Aurora Venturini queda igual. Es como es un montón de... Sí, son historias densas, ¿no? desde la violencia que esconden hasta cómo van desenredando todo este sistema patriarcal, clasista, ¿no? Como que hay mucho de eso. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, la gente que llega a Aurora llegó por las primas. Sí, ¿no? Que es ese texto que se publica en 2007 sí. por haber ganado el premio de Página 12. Y después lo que conoce sobre la autora termina como haciendo conociéndola mucho más en profundidad y también familiarizándose con su lectura, pero conociendo un tono también muy irreverente de su parte, sí. porque Aurora es totalmente, o sea, políticamente incorrecta por cualquier lado. Y bueno, tiene textos que se asemejan bastante a las primas, porque es parte de una narrativa de ella que ya desde los 60 en adelante empieza a elaborar ese estilo. Y la gente, la verdad, que se queda bastante sorprendida, le da risa a la incomodidad, le parece que es una autora como extravagante. Sí. No lo pueden creer tampoco que la hayamos tenido en nuestras vidas. Digamos, ella empieza a publicar en los 40, ¿no? 9:40 en adelante. Y lo sorprendente es que ya se conocía en 2007, y aparte lo actual que es, o que sí. puede llegar a ser. Hay un paréntesis, hay un docu muy lindo sobre ella, donde refleja todo esto, claramente la tiene como protagonista. Es muy hermoso verlo, porque estaba en Cinear. Porque además, cuando menciona esto, también nace una crítica muy zarpada e interesante, diciendo, la gente me conoce recién ahora por este texto, cuando hace un montón de tiempo que vengo escribiendo cantidad de cosas. Entonces, hasta cuestión agradecida por ese reconocimiento, pero haciendo una crítica bastante interesante, que es como, recién te ven cuando te premian. Claro, tal cual. Y aparte ella tenía 85 años, muere en el 2015, vivió poco tiempo ese reconocimiento nacional, en algún punto internacional también, porque le publicaron en España. Pero sí, es un personaje muy interesante. Ella, de hecho, reniega eso de no haber sido reconocida porque era peronista. Y bueno, algo de todo su contexto y las distintas cosas que fue publicando a lo largo de su vida... Nada, son todas bastante interesantes y vale la pena realmente meterse en lo que ella propone también. Sí, sin duda, y a diferencia por ahí de Ariana, que sí pertenece como a una generación de escritoras, que viste que ahora es mucho más prolífera la literatura de autoras mujeres, ¿no? Como que sí. Hay mucha más publicación a diferencia de años anteriores, cuando de hecho esto, Aurora Venturini venía publicando, era amiga de Borges, digamos, y súper invisibilizada. Sí, sí, tal cual. Sí, también mujer, vieja y peronista, se dicen como para describirla, y las razones en algún punto irónicas también para decir por qué no fue reconocida antes. Pero sí, últimamente es verdad que recientemente las autoras mujeres estuvieron mucho más atadas al mercado editorial, sí. mucho más pensadas en clave de estos procesos de movimientos feministas, de los debates sobre el canon literario, ¿no? Y cómo ingresan mujeres los reconocimientos institucionales. Bueno, hay todo ahí como una gran... distintos factores que hacen que hoy en día también podamos tener autoras como de este tipo más cercanas, más accesibles. Y bueno, a leerlas. Sí, sin duda. Después de este, igual recién están arrancando, pero la idea es poder continuar con este tipo de talleres, y que también, para que la gente sepa, la posibilidad de hacer estos talleres es la posibilidad también de que te quede material. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, esto sería como off the record en algún punto, pero sí, mandamos todo por mail, por Drive. Y quedan esos textos subidos. Y piensan... Obviamente que si los quieren conseguir por su cuenta, hay lo del libro, igual que es carísimo, hoy en día comprar un libro, ¿no? Pero bueno, si tenés acceso a eso, también está bueno armarse la biblioteca. Uh-huh. ¿Y el objetivo es seguir haciendo talleres siempre de manera virtual o están pensando en alguno presencial también? Porque creo que dentro de la presencialidad también se pueden dar otro tipo de discusiones. Sí, desde ya. El tema es el frío y la posibilidad que nos da hoy en día la virtualidad, que es, por ejemplo, hay personas que se han anotado de Mar del Plata, Mendoza, claro. también Capital Federal, pero digamos, está bueno abrirlo a otros lugares, y de hecho el de Aurora Venturini, en una oportunidad estuvo... Ah, hicimos uno también, perdón, de Mariana Enríquez, sí. Que también se anotó gente de distintos lugares de Argentina y eso es maravilloso, la virtualidad. Sí. Después es cierto que la presencialidad te permite un mano a mano y otra mística, otra dinámica que es innegociable. Pero bueno, quizás más adelante podamos pensar en eso, en llevar adelante algo presencial. Genial, ¿eh? Entonces repetimos, es Lija y Cosas, así las encuentran en Instagram o mandando un correíto a lijaycosas.talleres@gmail.com. Este taller arranca el jueves 11, son 4 encuentros virtuales, todos los jueves, ¿no? ¿Está bien? De 6 a 8 de la noche. Perfecto, gracias Caro por compartir con nosotras. Y seguiremos en contacto, seguiremos difundiendo literatura, esperamos que estos comienzos, esto no amplíen los encuentros y se vengan personalmente a leernos algunos fragmentos, o mismo esto, ¿no? Compartir fanzines, que es también parte de una literatura a contramarcha en contextos de crisis, ¿no? Como algo urgente así de difusión rápida. Sí. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, abrazo grande, muchas gracias por el espacio. A vos, pasaba Caro, integrante de Lijas y Cosas, este jueves 11 de julio a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, 4 encuentros virtuales pura y exclusivamente de Ariana Harwick. She Devils hace morir hoy. Algunos dicen hay cosas que hay que dejar pasar. Cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar. Sin decisión y atada a reaccionar.